35 minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos a recibir a Sergio Sabaté, que nos va a contar sobre el acto que se va a realizar mañana a las 6 de la tarde en el local de la 326 en el municipio E, allí en Agustín Musso y Branguer. Sergio, buen día. Marcelo Peña te saluda, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo y la compañera que se queda por ahí acompañándote? Buen día. Buen día, Sergio. Macarena te habla. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Sergio, contanos un poco cómo viene la actividad para mañana, la hora, cómo se están preparando. Bueno, la verdad que venimos con todo, en lo que se puede y lo que da el físico. Los compañeros de la agrupación y las compañeras están brindando una mano en lo que se puede, ¿verdad? Porque por suerte somos un partido político de trabajadores y estudiantes y que aparte está comprometida con la causa política del pueblo uruguayo, ¿verdad? Y bueno, nosotros acá en la zona E de Montevideo, del municipio E, nos planteamos hacer un acto de inauguración con total alegría y muy contento de poder abrir otra vez en el barrio, en esta zona, lo que es un local, ¿no? Político de la Unidad Popular, un local de la izquierda verdadera. Yo estos días hablando con los vecinos, a veces te plantean, para abrir un comité, y hasta uno a veces se equivoca, ¿no? Porque venimos de esas raíces, ¿no? De las raíces de verdadera del Frente Amplio, y verdaderamente ellos ven, después de tantos años, abierto un local en el barrio como una cosa increíble, ¿no? Y piensan así y dicen, no, somos la verdadera izquierda, somos la izquierda consecuente, y bueno, mañana nos planteamos hacer el acto de inauguración de este hermoso local, acá en la calle Agustín Musso, esquina Belanger. Para que tengan idea, estamos a unas 6 cuadras atrás del shopping de Portones, o sea que ahí se concentra la mayoría de la locomoción, en lo que es ómnibus, hacia la terminal de Portones, y queda 6 cuadras para el lado Camino Carrasco, digamos para el lado norte, ¿no? Estamos a 6 cuadras y a 1 cuadra y media del Camino Carrasco. Antes de llegar a Camino Carrasco, y que doblar a la derecha, una media cuadrita, y ahí nos encontramos. Por el lado Camino Carrasco también tiene locomoción, el 109 que viene al Parque Rubel, el 705 de Copsa, y otros sonidos más de Copsa, pero las principales líneas vienen todos a Shopping Portones. El 109 es un ómnibus que hace todo 18 de julio, y todo 8 de octubre, pues todo Camino Carrasco, ¿no? O sea que tiene que bajar después de pasar la Coca-Cola y nos deja una cuadra en bien. Sergio, contanos quiénes van a estar participando mañana en el acto. ¿Quiénes van a hablar? Mañana estará participando el candidato a presidente por la Unidad Popular, el compañero y maestro Gonzalo Abella. Y también vamos a tener la participación principal por el 26 de marzo, por la lista 326 de la Unidad Popular, al compañero Eduardo Rubio, candidato hoy diputado y candidato al Senado para las próximas elecciones, ¿verdad? Es un orgullo de tenerlo aquí presente, y aparte estamos invitando a que den su palabra, por lo menos a todos los compañeros de la Unidad Popular que representan a los diferentes grupos, ¿no? Que integran la Unidad Popular. Hay esta invitación también para ellos, para que se modejo, PCR, Partido Humanista, están todos invitados y te traen el abrazo fraterno de este local, que es un local el 26 de marzo, la lista del 26, pero por supuesto abierto a todo lo de toda la Unidad Popular y todo el pueblo trabajador y estudiantil de la clase, de la verdadera clase trabajadora. Abierto a todo el pueblo y a todo el barrio, ¿no? Sergio, justamente te quería hacer mención a eso, porque uno mirando el mapa, mirando, analizando la zona de donde está ubicado el local, esa zona tiene la particularidad que, por un lado, es un barrio trabajador, también hay colegios muy importantes. ¿Cómo ha respondido la gente del lugar? Sí, ese donde está entablado, digamos, justamente el local, porque si bien en el municipio de hoy nosotros tenemos un grupo importante de compañeros en lo que es Marvin Alto, en Marvin Norte, Calerría, en Supel, en lo que es Comizunca, en toda esa zona por allí, incluso tenemos una compañera de Punta Gorda, que cae anclada a media cuadra al firme, digo anclada porque es la única casa humilde, digamos, que debe quedar ahí a media cuadra del Náutico, ¿no? Claro. Después tenemos compañeros en lo que es Carrasco Norte, que si bien nuestra zona es Carrasco Norte, pero es más cercana a la parte de atrás del shopping de Portón, del Lati. Y después tenemos compañeros, sí, en lo que están las cooperativas de vivienda y hoy por hoy el realojo del asentamiento de Acosté y Lara, que eso también nos acompaña en la zona, y tenemos compañeros visitantes en COVID, en COVID 89, que quedan así en Acosté y Lara frente al realojo del asentamiento que está allí en Acosté y Lara, ¿verdad? Y nosotros acá tenemos la característica de justamente, cuando decimos contra la oligarquía, que somos anti-oligarca y que somos antiimperialistas, bueno, acá se ve clara eso. El que no lo ve es porque no lo quiere ver o cierra los ojos para no verlo, ¿no? Acá el contraste está en la misma cuadra donde uno vive, donde yo vivo y donde vive toda la gente de esta zona. Te encontrás con familias muy humildes porque son todos terrenos de 20 por 50, que han quedado muchos años y eran bañados antes. Hace 60 años atrás, 70, eran todos bañados. Y ahí fueron construyendo, ¿no? Incluso mi suegra fue una de las primeras construcciones que hicieron acá en el barrio. Y en este querido local que estamos hoy, también el Vega, digamos, el que tenía la maquillito acá, hoy fallecido, también era uno de los dos o tres vecinos que empezaron a construir este barrio, ¿no? Entonces tiene toda su historia humilde, que arranca con jardineros. La mayoría de los que vivían acá eran todos jardineros de la zona sur de Carrasco, ¿no? De los Pitucos. Hoy sigue habiendo, ¿no?, mucho servicio acá. La mayoría del trabajo en lo que es mi barrio son trabajos de servicio, y también hay muchos trabajadores independientes, ¿no?, jardineros que hacen trabajo de albañilería, entradas domésticas, todo para lo que es el barrio sur y y las grandes casonas y bueno, la burguesía que se instala acá en todas las manzanas. De repente encontrás tres viviendas parecidas a la de uno, ¿no?, humilde, de casa, familia, trabajadores, y después te encontrás con un chalet o a la vuelta con un edificio de dos o tres pisos, porque más no dejan hacer, pero que son impecables a todo modelo, ¿no? Se están haciendo ya edificios. Y después, pasando Camino Carrasco, más al norte, nos están robando eso que antes decíamos, de Avenida Italia al norte, vivían todos los trabajadores. Bueno, hoy por hoy, claro, quedamos muy pocas familias porque te compran los terrenos a $100,000, uh-huh. Y el que queda solo o el que está en la lona lo vende, a los dos días te lo tiran abajo unas máquinas y bueno, ahí quedaron los terrenos baldíos para construcción al futuro, no se sabe de qué, porque hay muchas a la vuelta, que por supuesto son multinacionales o directores de directorios que ni siquiera conocemos y bueno, que están esperando un momento para hacer viviendas y meter de esa cuestión inmobiliaria, ¿no?, para generar riqueza para eso, ¿no? Bien, Sergio, antes de repasar la información del acto de mañana, contanos para aquellos que se quieran acercar allí en el municipio E, cómo es el trabajo militante día a día, cómo están organizados, dónde es que se reúnen y cuándo. Bueno, el trabajo militante que tenemos justamente por ser una agrupación de trabajadores y estudiantes, ¿no? Estamos convocando a todos los trabajadores y estamos convocando fundamentalmente a los más jóvenes, ¿no?, que vengan, que nos den la mano. Tenemos dos o tres jóvenes, queridos compañeros, que son estudiantes universitarios y de secundaria, y bueno, y queremos que lo acompañen muchos más para hacer el trabajo de propaganda, que es el que hay que hacer hoy en la calle, haciéndose ver y mostrándose. Nosotros los miércoles vamos a estar el local abierto los días miércoles a partir de las 4 de la tarde, desarrollando tareas de propaganda hasta más o menos las 20 horas, ¿no? De las 4 de la tarde hasta las 20 horas, tareas propaganda en el local y hacia afuera del local. Y después vamos a tener los sábados las reuniones plenarias, que nosotros vamos a llamar asambleas, le vamos a poner en vez de plenario para no permitir. Y bueno, esas asambleas políticas, organizativas, de discusión política, las vamos a tener las reuniones de agrupación los días sábados. Se va a reunir a las 16 horas también hasta las 20 horas. Bien. O sea, miércoles y sábados son los días fundamentales. Bien, miércoles propaganda y los sábados la discusión política. Y los demás días vamos a tratar de estar abiertos, depende de la gente que podamos tener para la militancia. Ahora sí, Sergio Sabaté, vamos a repasar lo que nos convoca en el día de hoy, el acto de mañana. ¿Hora y dónde es? Bueno, el acto de mañana acá en la zona del municipio hoy va a ser en Agustín Musso, esquina Beranger. Este local está instalado a 6 cuadras del shopping de Portones y a 1 cuadra de Camino Carrasco, en la zona de Carrasco Norte. Viernes, o sea, mañana viernes, a partir de las 18 horas, vamos a tener el gusto también de participar con su canto combativo, revolucionario y comprometido, del compañero Héctor Vicente, que va a estar acá presente. Ahí comenzaremos el acto a las 6 de la tarde con su voz, más o menos. Y después, bueno, seguirán estos compañeros que ya nombramos. Y bueno, el micrófono siempre va a estar abierto para hablar los temas fundamentales de este barrio, que por supuesto es vivienda, salario, trabajo, el tema de la pobreza, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la seguridad, etcétera, la verdad. Estaban convocados todos los vecinos de toda la zona E y de todo Montevideo a que se hagan partícipe de este acto de inauguración del local del municipio E del 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular, mañana a las 18 horas. Sergio, gracias por haberte comunicado con nosotros y bueno, nos mantenemos en contacto. Bueno, un abrazo fraterno a todos y los esperamos a todos que estén por aquí. Chao, chao. Bien, chao. Un abrazo, Sergio Sabaté, bueno, invitando justamente al acto de mañana a las 6 de la tarde, repetimos, Agustín Musso y Beranger, en el lo que es el municipio de Carrasco Norte, como él decía, un par de cuadras nada más de Camino Carrasco. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.